¿Qué piensa usted cuando oye la palabra virtud? ¿Piensa usted que es una cualidad solamente de unos cuantos individuos privilegiados que pueden vivir la vida por encima de las tentaciones, seducciones y pecados que rodean por todas partes? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah le explica cómo usted también puede desarrollar esta cualidad en su vida. De su serie, Todo lo que necesita, con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, Excelencia Moral. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en los primeros días de un nuevo mes, lo que ofrece una nueva oportunidad para andar con el Señor y continuar con el Señor. Como saben, esta es la tercera lección de este gran concentrado de unos cuantos versículos en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Hoy vamos a hablar del tema excelencia moral. Para este mes de junio y durante la transmisión de los mensajes de esta serie, estamos ofreciendo el libro Todo lo que necesita y que contiene todos estos estudios, desde luego. También tenemos disponibles para usted los demás recursos para ayudarle en su estudio de este pasaje de las Escrituras, como la guía de estudio para esta serie y también el juego de discos compactos con todos los mensajes. Diremos más en cuanto a estos recursos en la conclusión de este programa. Bien, quiero que empecemos con la lección de hoy. Estamos en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, Excelencia Moral. Es la lección de hoy. Tim Nebo es un empresario y hombre de negocios en San Diego, en donde yo vivo. Se graduó de la universidad en el 2010 y decidió que quería empezar un negocio en China. Tenía $5,000 en el bolsillo y estaba rumiando ideas en cuanto a un producto que pudiera explotar y vender. Fue al comienzo de la compra frenética de las tabletas iPad, así que decidió asociarse con otros y producir las cajas para estos nuevos dispositivos. Dedicó enorme esfuerzo a la empresa, pero se olvidó de algo: control de calidad. Ordenó miles de esas cubiertas y como resultado acabó recibiendo cajas defectuosas para las tabletas electrónicas. Las tabletas electrónicas no encajaban como se suponía que debían encajar. Los agujeros para los botones estaban en lugares cerrados, así que, sin que sea sorpresa, el joven empresario perdió hasta la camisa. Perdió todo lo que invirtió. Pero Tim Tebow aprendió una lección que dio forma a su carrera y una lección de la que vale la pena hablar. Dice, queríamos un producto que se fabricara según nuestras especificaciones exactas, pero desde el principio descuidamos el control de calidad. Nuestra experiencia nos enseñó que las personas que participan por sí mismas en el proceso del control de calidad reciben productos sustancialmente mejores. Así es, pensaría yo. La mejor lección que aprendió Nebo de la experiencia fue esta. La calidad del producto y no los márgenes de ganancia es la clave del éxito a largo plazo. Como resultado, aunque usted no lo crea, Tim Nebo ahora es un conferencista. Les dice a todos cómo hacer lo que él casi no logra hacer bien. El control de calidad es importante en realidad, ¿verdad? Hará triunfar o llevará a la bancarrota a cualquier empresa comercial, aunque usted no lo crea, es realmente importante en la iglesia. Así que, el control de calidad es esencial en los negocios, en los servicios públicos, en la agricultura, en la educación y especialmente en los deportes. Tengo un hijo que se dedica al mundo de los deportes y me cuenta todo el tiempo cuánto esfuerzo ponen para reclutar atletas. Mucho de esto tiene que ver con la calidad de la vida. Y no en su capacidad atlética. El control de calidad es realmente, realmente importante. Y usted y yo no estamos exentos de la necesidad de control de calidad personal. Quiero decir, si vamos a ser personas fuertes que pueden resistir a nuestra cultura, tenemos que ser efectivos contra los que vienen en contra de nosotros. Tenemos que ser personas de calidad. Tenemos que dar testimonio. Tenemos que dejar atrás un legado. Tenemos que ser personas de calidad. Eso es algo de lo que no oímos mucho en estos días, como saben. Pero la Biblia tiene una palabra para esta cualidad y es la palabra virtud. La Biblia nos dice que debemos ser personas virtuosas. Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro 1:5. Esa es una palabra que ya casi no usamos. Me gustaría decir, al enseñar esto, que la Biblia tiene su propia división de control de calidad. Y en esa división de control de calidad está este concepto de virtud. Así que, para empezar, hablemos de lo que es. ¿Qué es la virtud? La palabra aparece dos veces en 2 de Pedro 1. Se nos dice que Dios nos ha llamado a la virtud, versículo 3, o excelencia, como lo traduce la versión Reina Valera Revisada, y se nos dice que debemos aplicar toda diligencia a cultivar la virtud, versículo 5. Así que tenemos una vez más este enfoque de dos puntas de lo que hemos hablado. Dios nos lo ha dado, pero se supone que nosotros debemos desarrollarlo. No se supone que debemos simplemente contemplarlo y observarlo. Debemos abrir el paquete y desarrollar la cualidad. Así que la virtud en realidad habla de la calidad de nuestro carácter, la excelencia espiritual, excelencia moral, personas buenas moralmente. Una persona de virtud es una persona de calidad, es una persona que es buena, generosa y actúa con gracia. Alguien que por lo general está tratando de estar por encima de todo reproche. Eso solía ser algo muy común en nuestra cultura. Tengo edad suficiente como para recordar esos días. Uno no tenía que ser cristiano para ser una persona así. Simplemente era como parte de nuestra cultura. Nos enorgullecíamos del hecho de ser estadounidenses y los estadounidenses son buenas personas. Uno puede decirle algo a alguien respecto a algo y no saber gran cosa en cuanto a esa persona, pero en cuanto a ciertas personas, es un buen individuo, es una buena persona. Y lo que queríamos decir con eso es que era una persona en quien uno podía confiar. Alguien que no va a tratar de engañarnos, alguien que va a expresar los valores de la propia vida. La verdadera virtud, sin embargo, para todos nosotros, cristianos, viene de nuestra fe. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Cuando usted se convierte en creyente, la virtud es parte del paquete. La virtud tiene un comienzo cuando usted confía en Dios poniendo todo su peso en el hecho de que Él es digno de confianza. Sé que eso suena como un reto. Usted probablemente conoce personas que batallan con esto, como muchos seguidores de Cristo lo hacen. Alguien me dijo una vez que hay tanto del mundo en la iglesia y tanto de la iglesia en el mundo que uno no puede diferenciar el uno de la otra. Yo he hecho muchos estudios de los asuntos sociales que enfrenta nuestro país. En realidad, es desalentador cuando hago eso, darme cuenta de que a veces hay escasa diferencia en las estadísticas que brotan de nuestras iglesias, las iglesias buenas, y lo que brota del mundo. Y sé que Dios no se agrada por eso, por cuanto como cristianos que confiamos plenamente en el Señor, debemos ser personas de virtud. Así que, hablemos cómo esto funciona. Primero, la cualidad moral de Cristo. Su objetivo fue agradar a Dios. En primer lugar, si hubo alguna vez alguien que anduvo sobre esta tierra y que fue completamente virtuoso, fue solo el Señor Jesucristo. Hemos aprendido anteriormente que si uno quiere conocer algo en cuanto a Dios, tiene que conocer al Señor Jesucristo, porque Jesús es el retrato de Dios ante el mundo. Así que si quiere saber qué es la virtud, tiene que mirar a Jesús. ¿Y cómo expresó Jesús su virtud? Expresó su virtud agradando al Padre. Como saben, hay una parte en cada uno de nosotros que quiere agradar a alguien. Es un factor motivador en los negocios, mucho más de lo que pensaba. Por ejemplo, los paquetes de Disneyland y Disney World están construidos basados en control de calidad. Este principio empezó con el mismo Walt Disney, que inspiraba profunda lealtad en sus empleados. Uno de sus asociados fue un hombre llamado Stormy Palm, quien dijo, «La inspiración y entusiasmo de Walt nos hizo súper entusiastas a todos nosotros en el estudio, porque uno quería agradarle. Era más que un jefe, era más como un padre». las personas trabajan con diligencia para producir trabajo de calidad porque quieren agradar a alguien que está ante ellos. ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Alguna vez ha tenido a alguien así en su vida? En estos momentos no estoy hablando de Dios, estoy hablando de alguien en su vida a quien usted respete mucho. Tal vez usted trabajó para esa persona o era colega de esa persona o simplemente quería mucho agradarle. Cuando estaba en el seminario, estudiaba la especialización de educación cristiana. El profesor de esta materia en el seminario de Dallas en ese tiempo era un hombre llamado Howard Hendricks. Howard Hendricks era uno de los maestros más creativos que pudieran verse. No tomaba exámenes, no teníamos pruebas relámpago. Teníamos proyectos y sus proyectos tenían que hacerse. Quiero decir, tenían que hacerse con creatividad, con color, con toda clase de imaginación. Y tengo que decirles que yo no era muy bueno para eso, pero yo miraba a mi alrededor y veía a mis compañeros llegando a clase con estos proyectos, e incluso en color. Algunos de ellos tenían cubiertas bordadas. Y yo pensaba, ¿sabes? Nunca voy a poder competir en esta clase. Me dediqué por 3 años para tratar de hacer un proyecto para el doctor Hendricks, a quien admiraba grandemente, para ver si lograba conseguir una calificación de 10, porque esa era la calificación más alta. Nunca conseguí un 10, por lo menos no todo el tiempo. Acababa con un 9 superior y pensaba, voy a celebrarlo y olvidarme del asunto. Pero, ¿saben? Eso es lo que hacemos por personas a quienes realmente admiramos, ¿verdad? Queremos complacerlos. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a complacer a las personas a quienes respetamos y amamos. Bien, en Juan 8, nuestro Señor tiene un debate con sus críticos, los fariseos, quienes se resentían por la calidad de la vida del Señor. Detestaban a Jesús debido a que la excelencia moral de Él era superior a la de ellos. ¿Y cuántos de ustedes saben que cuando uno está viviendo una vida piadosa y está con personas que no son igual de piadosas, las pone realmente nerviosas? A veces en realidad se enfurecen. Y como saben, estos individuos detestaban a Jesús debido a lo que Él era y cómo vivía. Y Jesús les dice, según Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y ahora escuchen esto. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieres saber cómo vivir una vida de virtud? Fíjese como meta hacer siempre las cosas que le agradan al Señor Jesucristo, que le agradan al Padre Celestial. El secreto de la virtud de Jesús fue su enfoque en agradar a su Padre. Ahora bien, hay algo interesante que descubrí cuando escribía estos mensajes. Esto no es simplemente una calle de circulación en un solo sentido. Cuando agradamos a alguien, esa persona también acaba agradándose de nosotros y uno acaba complacido con esa persona. Es una calle de circulación en ambos sentidos. Y en 2 ocasiones diferentes, en 2 fases diferentes de su vida terrenal, Dios Padre habló desde el cielo respecto a su Hijo para decir a todo el que podía oírlo, estoy complacido contigo. Sucedió 2 veces. Voy a decírselas para que no olviden esto, porque son 2 eventos importantes. Primero sucedió al principio del ministerio de Jesús en su bautismo. Esto se nos deja ver por escrito en Mateo 3. Jesús estaba siendo bautizado y leemos en la Biblia, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era el bautismo de Jesús. Él estaba empezando su ministerio y necesitaba afirmación, necesitaba saber que estaba complaciendo a su Padre. Y Dios Padre sabía la vida de Jesús desde su nacimiento, le había visto todo el tiempo hasta ese momento, le observó mientras yacía en el pesebre, le había visto mientras pasaba por la niñez hasta los 12 años. Le vio cuando se quedó en Jerusalén queriendo saber más de los negocios de su padre. Observó a Jesús toda su vida. Sus ojos contemplaron cada día de los sueños de adolescencia de nuestro Señor mientras crecía en sabiduría y en estatura. Y luego, al principio de su ministerio, Dios Padre miró a su Hijo frente a todo el mundo y le dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Me encanta este pasaje de las Escrituras porque es una ilustración tremenda de la Trinidad. Conduje a Cristo a un joven musulmán un día y me sorprendió al enterarme de las cosas del cristianismo que lo dejaban perplejo. Trajo consigo un paquete de notas de cosas que quería preguntarme, pero lo que más le interesaba, sobre todo lo demás, era la Trinidad. Me dijo, no entiendo eso de la Trinidad. Pienso que ni siquiera la Biblia enseña eso de la Trinidad. Ah, sí, la enseña. La enseña aquí. Quiero que noten esto. Dios Hijo está en el agua del bautismo. Dios Espíritu desciende en forma como de paloma. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde está Dios Padre? Está en el cielo y diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios Padre está en el cielo. Dios Espíritu Santo desciende en forma como de paloma. Y Jesucristo está siendo bautizado. ¿Qué es eso, amigos? Es el Dios Todopoderoso, tres en uno, la Trinidad. Ahora bien, esto es increíble. Permítanme hacer una pausa aquí y añadir una breve palabra práctica. Tal como Dios Padre desde el cielo pronunció estar complacido con su Hijo en la tierra, nosotros como padres humanos tenemos que desarrollar también esa actitud. ¿Sabían eso? Voy a contarles algo de mi Padre y por cuanto Él ya está en el cielo y no voy a meterme en problemas en esto por lo menos hasta que llegue allá. Así que esto está bien. Pero mi Padre era como muchos de ustedes que me están oyendo. Él creció en una generación en donde simplemente no había gran cosa de manifestación externa de afecto. Como saben, yo me enteraba de que mi padre pensaba que yo era muy buena persona debido a que alguien me lo decía. ¡Ah! Tu papá está realmente orgulloso de ti. Y yo pensaba, bien, ¿por qué no me lo dice? Pero él no lo hacía. En realidad, él tenía muchas dificultades para hacer eso. Recuerdo que me dio un abrazo solo una vez en mi vida. Porque él no era dado a repartir abrazos. ¿Me amaba? Oh, por supuesto, mi papá me amaba. Eso no requiere ninguna alaraca, pero él venía de una generación en que no lo expresaba externamente. Algunos saben de lo que estoy hablando. Si usted sabe de lo que estoy hablando, mueva su cabeza. Sí, usted sabe de lo que estoy hablando. Así que, si aprendemos eso de nuestros padres, a veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos tampoco. Recuerdo mis primeros días como padre y era incómodo. No tuve nadie que me lo enseñara. Mi mamá era muy buena para repartir abrazos y expresar afecto, pero mi papá, siendo como era un hombre muy bueno, simplemente no era dado a eso. Recuerdo una vez en que abrí mis brazos para darle un abrazo y él extendió su mano para estrechar la mía. ¿Saben lo que quiero decir? Pero así eran las cosas. Así que permítame hacer una breve pausa aquí y decirle que uno de los más grandes dones que usted puede darles a sus hijos, y esto es especialmente para ustedes, padres, es hacerles saber lo orgulloso que está de ellos y que usted está complacido con ellos. Si usted hace eso, va a darles algo que ellos atesorarán. Nadie más puede hacer eso por usted. Como ya lo dije, algunos hablaban conmigo y me decían, ah, tu padre realmente está orgulloso de ti. Eso era muy bueno, pero no era lo mismo como si mi padre me lo hubiera dicho. Mi primer nieto, David Todd, tiene ya 21 años. Acaba de graduarse de la universidad, terminando sus estudios en 3 años y graduándose magna cum laude. Les dije que cuando yo estaba estudiando, la única lista de decano en la que jamás apareció mi nombre fue la lista de oración del decano. Pero yo quería estar ahí para mi nieto. Como saben, yo no tomo el domingo libre de la iglesia Shadow Mountain, a menos que esté de vacaciones, pero yo sabía que no quería perderme la graduación. Así que tomé el domingo libre y fui a la universidad para estar presente en su graduación. Fue algo realmente asombroso, porque en ese día se graduaban 20,000 personas. Fue, como saben, algo caótico. Pero fue maravilloso estar ahí. Recuerdo que busqué el momento para mirarle a los ojos y decirle, David Todd, estoy muy orgulloso de ti. Lo que has hecho es increíble. Y eso es lo que todos necesitamos. Wes Stafford, que por muchos años fue presidente de la institución Compasión Internacional, escribió una asombrosa declaración y dijo: «Pienso que los hijos llevan consigo todo el tiempo una pizarra invisible, una pizarra en blanco, que la levantan hasta nosotros diciendo, esencialmente, por favor, dime algo de mí mismo, algo de mi vida y de mi mundo». A veces nos perdemos sus súplicas silenciosas pidiendo afirmación. Así que, ¿quién es el mejor ejemplo que se pueda usar como padre? Dios Padre. Hay razón por la cual se le llama Padre. Como nuestro Padre nos enseña cómo ser un buen padre. Y no solo le dijo eso a su hijo al principio de su ministerio, sino también cuando ya se hallaba en pleno ministerio, lo hizo de nuevo en su transfiguración. En Mateo 17 leemos que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. Leemos: «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Durante su vida terrenal, como saben, Jesús nunca permitió que su gloria divina fuera visible. Alguien me dijo que la mejor manera para decir esto es una declaración teológica. Jesús voluntariamente se desvistió del uso independiente de sus atributos. Ahora bien, no trate de recordar eso, pero preste atención. Lo que eso significa es que cuando Jesús estaba aquí abajo, no se mostraba a sí mismo como Dios todo el tiempo. ¿Es eso verdad? Si usted hubiera conocido a Jesús y hubiera crecido en el mismo barrio, no lo hubiera conocido como el Hijo de Dios, incluso de sus propios discípulos. No entendieron eso sino después de su resurrección. Pero Jesús, en una ocasión, les reveló a sus discípulos quién era en realidad en el monte de la transfiguración. Como se lee en este relato, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. En esa montaña, ese día, ellos vieron quién era realmente Jesús. Era Dios en un cuerpo y ellos pudieron verlo. Durante su vida, eso nunca había sucedido antes, pero en esta ocasión sucedió. En ese momento en la vida de Jesús, su Padre se hizo presente y dijo: «Sí, ese es mi Hijo. Ese es mi Hijo con quien estoy muy complacido». Pedro nunca se olvidó de ese momento, ni tampoco lo olvidaría usted. Pedro estuvo ahí cuando esto sucedió y lo vio todo. Y en 2 de Pedro 1:17 lo menciona. Permítanme leerles lo que dice: «Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Pedro lo menciona en su segunda carta porque fue algo impresionante. Y amigas y amigos, vivimos en un mundo en el que parece que nadie nunca quiere afirmar a nadie. Debemos hacer de eso nuestro objetivo. Si vamos a ser personas piadosas, darnos cuenta de que parte de nuestra vida de virtud es instilar ánimo en otras personas. ¿Sabían que eso es lo que significa la palabra animar? Animar significa instilar ánimo en alguien. Así que tome algo del ánimo, del estímulo que Dios le ha dado, y viértalo en otra persona. Y bendiga a esa persona y anímela, afírmela, y dígale de muchas maneras: en ti tengo complacencia. Así como el Padre le dijo a su Hijo Jesucristo. Así que la cualidad mortal de Cristo es esta. Así es como Él fue un hombre de virtud. Siempre se propuso complacer a Dios y Dios tenía en Él su complacencia. No puedo darle 10 cosas que debe hacer para ser una persona virtuosa. Simplemente permítame darle un pequeño indicio. Al levantarse cada mañana, diga: «Señor, ayúdame a complacerte hoy. Ayúdame a complacerte hoy». Como saben, si usted empieza a hacer eso, será interesante las cosas que usted realiza, que ya está haciendo y que probablemente no complacen al Señor, y usted va a querer dejar algunas de ellas, y otras cosas que usted sabe que debería hacer, va a querer empezar a hacerlas. Esa es una muy buena manera, un pequeño lente por el cual mirar la vida. Ahora, demos el segundo paso. Así que la cualidad moral de Cristo es esta. Así es como Él fue un hombre de virtud. Siempre se propuso complacer a Dios y Dios tenía en él su complacencia. No puedo darle 10 cosas que usted debe hacer para ser una persona virtuosa.